En tus tardes estelares cerca de ti continúa siempre el club musical con música grata y para ti. Esta canción llega con Daniela Romo y dice: yo no te pido la luna. Universal, tu radio profesional. La hora exacta son las 3 de la tarde con 15 minutos en el Club Musical. Gracias por el placer de acompañarnos. Somos de Radio Universal, 1135 amplitud modulada. El 226765 a tu entera disposición para tus complacencias gratas aquí en Universal. Esta canción marca siempre el compás grato con la música incomparable. El regreso de Tony. Universal, cerca de ti. 3 de la tarde con 18 minutos en Radio Universal. La soberana de Zulia.